No te detengas. No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, huye. Emito mis alaridos por los techos de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que te provoca tener toda la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridad. Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes puedan enseñarte. Las experiencias de quienes nos precedieron, de nuestros poetas muertos, te ayudan a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas. Oh, capitán, mi capitán, nuestro espantoso viaje ha concluido. El barco ha sorteado todos los escollos. El precio que pedimos lo hemos ganado. El puerto está a la vista. Escucho las campanas. Todo el mundo se exulta. Mientras que las miradas siguen la firme carena, el valiente y audaz navío. Pero, oh corazón, corazón, oh las sangrientas gotas rojas, allí sobre el puente donde yace mi capitán, tendido, helado y muerto. Oh, capitán, mi capitán, levántate y escucha las campanas. Levántate. Para ti la bandera se ha izado. Para ti el clarín resuena. Para ti los ramos y las coronas encintadas. Para ti los muelles colmados de gente. Es a ti al que aclama la multitud movediza, volviendo hacia ti sus rostros encendidos. Mira, capitán, padre querido, yo paso mi brazo debajo de tu cabeza. Es como una pesadilla que sobre el puente tú permanezcas helado y muerto. Mi capitán ya no responde. Sus labios están pálidos e inmóviles. Mi padre no siente más mi brazo. No tiene pulso ni energía. El barco está anclado, sano y salvo. Su viaje ha concluido. Terminado. De la espantosa travesía el barco regresa vencedor, cumplida su misión. Exultad, oh riberas, y sonad, oh campanas. Pero yo, con paso vacilante, abandono el puente donde descansa mi capitán, yacente, muerto y helado. Para ti, oh democracia. Sí, yo quiero hacer indisoluble el continente. Yo quiero forjar la raza más espléndida que haya brillado bajo el sol. Yo quiero crear divinas tierras magnéticas con el amor de los camaradas. Con el amor de toda la vida de los camaradas. Yo quiero implantar la camaradería tan frondosa como la arboleda a lo largo de los ríos de América, al borde de los grandes lagos y por toda la superficie de las praderas. Yo quiero hacer inseparables a las ciudades, cada una pasando su brazo alrededor del cuello de la otra, por el amor de los camaradas, por el amor viril de los camaradas. Para ti este canto mío, oh democracia, para servirte, ma femme, para ti yo he trinado estos cantos. En las sendas no holladas. En las sendas no holladas, en los sembrados al margen de las represas, huyendo de la vida vana, de todas las normas hasta hoy proclamadas, de los placeres, beneficios, conformidades, de todo cuando ofrendé para salvar mi alma. Diáfanas ahora para mí las normas no proclamadas aún, tan diáfanas como mi alma. Cual el alma del hombre yo hablo para regocijo de los camaradas. Aquí estoy solo frente a la estridencia del mundo, altisonante y hablando aquí con aromáticas palabras, sin rubor alguno, pues que en este lugar apartado puedo dar respuestas que nadie osaría, fortalecido por la vida que en mí a manifestarse no se atreve y que sin embargo palpita, resuelto hoy a no cantar otros cantos que los del máculo afecto, proyectándolos a lo largo de esta vida sustancial, legando desde aquí tipos de atlético amor, en el atardecer de este delicioso septiembre, en mis 41 años, procedo para todos los que son o han sido jóvenes, confío el secreto de mis noches y días, celebro la necesidad de los camaradas. Hacia el jardín del mundo. Hacia el jardín el mundo de nuevo asciende, potentes machos, hijas, hijos, presagiando el amor, la vida de sus cuerpos, pensamientos y esencia. Curioso, contemplo allí mi resurrección luego del sueño, girando de nuevo en el límpido espacio, amoroso, maduro, todo para mí hermoso, todo pasmoso, mis extremidades y el fuego palpitante de que es motivo el potentoso juego. Éxito, pues, asomo y penetrante destino, satisfecho con el presente, satisfecho con el pasado. Por mi lugar o atrás de mí, Eva siguiéndome, o al frente, y yo lo mismo de ella en pos. Cuando oí al final del día. Cuando al final del día oí cómo mi nombre había sido recibido con aplausos en el Capitolio, aún así, no fue una noche feliz la que siguió. Y también cuando brindé o cuando mis planes se cumplieron, aún así no fui feliz. Pero el día que me levanté al amanecer de la cama con perfecta salud, refrescado, cantando, inhalando el aliento maduro del otoño, cuando vi a la luna llena en el oeste palidecer y desaparecer en la luz de la mañana, cuando deambulé solo por la playa y desvestido me bañé riendo con las aguas frescas y vi salir el sol, y cuando pensé que mi querido amigo, mi amante, venía de camino, oh, entonces fui feliz. Oh, entonces cada aliento sabía más dulce, y todo ese día mi comida me nutrió más, y el hermoso día pasó bien. Y el siguiente llegó con igual alegría, y con el siguiente al atardecer llegó mi amigo. Y esa noche, mientras todo estaba quieto, oí las olas rodar lentamente y continuamente por las orillas. Oí el silbido y el susurro del líquido y las arenas, como dirigidas a mí,

lo mismo que sus padres y lo mismo que los padres de estos. Yo, de 37 años de edad, en perfecto estado de salud, empiezo ahora y espero no acabar hasta la muerte. Dejo en suspenso credos y doctrinas. Me aparto un trecho. Los conozco bien y no los olvidaré. Acojo el bien y el mal y me permito hablar sin preocuparme por los riesgos. Naturaleza sin freno, con su energía primigenia. I roamed and rambled and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts all around me. Con estrépitos de músicas vengo. Con estrépitos de músicas vengo, con cornetas y tambores. Mis marchas no suenan solo para los victoriosos, sino para los derrotados y los muertos también. Todos dicen, es glorioso ganar una batalla. Pues yo digo que es tan glorioso perderla. Las batallas se pierden con el mismo espíritu que se ganan. ¡Hurra por los muertos! Dejadme soplar en las trompas, recio y alegre por ellos. ¡Hurra por los que cayeron, por los barcos que se hundieron en la mar y por los que perecieron ahogados! ¡Hurra por los generales que perdieron el combate y por todos los héroes vencidos! Los infinitos héroes desconocidos valen tanto como los héroes más grandes de la historia. This land was made for you and me.